calma porque después de esto viene lo que muchos esperan, la mano ajena. Ahora viene el último participante que nos entregará obviamente su trabajo musical en este certamen. Recuerden, 120 mil pesos más videoclip y 16 horas de grabación al mejor homenaje. 80 mil pesos más 16 horas de grabación a la banda con mayor proyección o intérprete en el caso que tenemos a continuación. Amigos y amigas, sin más espera, su voz y guitarra son su sello característico. Al momento de mostrar su música, deja ser el Mauricio de San Antonio que todos conocen. Ahora en este escenario, el amigo que más le gusta la feña, desde los bares porteños, Chinoy.